La televisión tiene un poder manipulador. La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo ML. Escúchanos todos los lunes, miércoles y viernes en redes sociales por Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, @deabajoML, a los correos noticiasdeabajoml@gmail.com o noticiasdeabajoml@raizo.net y por la página noticiasdeabajoml.wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM. Que Huelga Radio en el 102.9 FM. La Voz de Villa Radio en el 91.7 FM. Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara. En el Estado de México en La Voladora Radio en el 97.3 FM desde Amecameca. En Oaxaca por Radio Totopo en el 102.5 FM. En Chiapas, en Radio Botán Zapata, en el 89.1 FM. En Guerrero, por Libertad Radio, en el 92.7 FM, desde Petaquillas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 90.1 FM, desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM, desde Tlapa de Comunfort. Por vía Internet, en Radio Pax y Radio Nicasio, desde el Distrito Federal. Radio Temblor en Panamá. Radio Bomba en Perú. ML Noticias de Abajo. Buenos días, ya estamos aquí por iniciar Noticias de Abajo ML en esta su emisión del 9 de diciembre de 2015, mandando un saludo y un abrazo a quienes nos están escuchando desde las diferentes frecuencias liberadas de las radios libres y también por internet. Pues el día de hoy tenemos como columna mañanera que el compañero Oscar Chávez Castillo, un compañero quien fuera detenido el 28 de mayo de 2014 allá en la ciudad de Guadalajara, ha terminado su proceso jurídico 11 años después de las protestas. Y bueno, pues tenemos por acá una entrevista con el compañero. Y bueno, pues en nuestra sección de noticias internacionales o rompiendo fronteras, tenemos que en Brasil incendios arrasan hogar de indígenas aislados en la selva de la Amazonia. Esto es vía de los compañeros de Desinformémonos. En Chile, niños y niñas marchan en Valparaíso dentro de la campaña Una Navidad sin juguetes bélicos. Esto es de los compañeros de Radio Villa Francia. En Grecia, Atenas, estos días son de Alexis. ¿Y quién fue Alexandros? Esto es una nota de todossomosgriegos.wordpress. Y bueno, pues ya por ahí en las Islas Canarias tenemos una nota que dice: genocidio migratorio del capital, mueren 11 personas tras naufragar la patera en la que viajaban a las Islas Canarias. Esto es de los compañeros de Caos en la Red. Y en Chile tenemos un escrito del compañero libertario Marcelo Villarroel. Este es, lo podemos encontrar en la página de los compañeros de contrainfo.spip. Y también tenemos una nota para quienes no sabemos y no saben quién es el compañero Marcelo Villarroel. Tenemos una nota para que lo conozcamos. Esto lo pueden encontrar con los compañeros de Nodo 50. Buenos días, y bueno, pues ya iniciando desde el ombligo del monstruo, ahí vamos a tener algunas notas nacionales, donde, bueno, del Distrito Federal, en el Chantiolín, esta casa ocupa comuna rural entre el Smog. Esto es vía Chantiolín. También el Chanti se queda, es un comunicado y una invitación que les haremos más adelante. En Michoacán, represión a normalistas de Cherán, comunicado que vamos a leer, que también lo pueden encontrar en el Facebook de Noticias de Abajo por si lo quieren consultar. En Chiapas, organizaciones campesinas e indígenas marchan y proclaman una nueva constituyente para refundar el país vía Radio Proletaria. Y bueno, México, comunicado, presenta el GIA, los primeros avances de la segunda parte de su mandato, vía Tlachinolan, este Centro de Derechos Humanos, que bueno, ha estado atento al tema de los 43 compañeros desaparecidos. También desaparición forzada en México, vía Desinformémonos, es una columna que les queremos presentar el día de hoy. Del Distrito Federal, comentarios sobre las agresiones del 21 de septiembre en el CCH Vallejo vía compañeros de antagonismo. Y ya pasando a la columna caminera, vamos a escuchar la opinión del historiador Belarmino Fernández. Esto es una entrevista que les realizamos el día de ayer sobre el corredor cultural Chapultepec. Y bueno, pues pierden la consulta, pero pues no cesan con este proyecto de supuesto corredor cultural. Y bueno, vamos a tener los eventos, cotorreos y más para que pues nos enteremos sobre las actividades que van a haber en estos próximos días y ustedes puedan participar. Vamos a hacer un corte musical y regresamos para seguir ya dándole en forma a este noticiero y pues bienvenidos a todos y todas. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Ya regresamos a su columna mañanera y bueno, pues queremos comentar que el día de ayer el compañero Óscar Chávez Castillo nos comenta que después de 11 años ha terminado su proceso, bueno, casi está por finalizar su proceso, lo único que falta es pagar la supuesta fianza, multa que todavía se le impuso, que son de aproximadamente 1,000 pesos, Y bueno, pues recordando que el compañero fue detenido en Guadalajara, Jalisco, el 28 de mayo del 2004, tras las protestas contra la tercera cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, recordando que bueno, pues ahí hubo más de 140 detenidos, compañeros de diferentes partes de la República Mexicana, porque bueno, pues estaban convocando actividades de manera nacional para protestar contra estos nuevos inicios de los diferentes tratados de libre comercio. Aunque bueno, pues también comentábamos con el compañero el día de ayer que pues el llamado tratado de libre comercio en México pues no existe, ¿no? Lo que existe son los grandes monopolios en México, por ejemplo, en el caso de Carlos Slim, ¿no? Con el monopolio de la telefonía, pues hay países que no, ni siquiera buscan invertir en México porque no podrán jamás con esos monopolios. Entonces, bueno, la versión de que en México existe el Tratado de Libre Comercio, pues es una total mentira, y pues él lo decía, ¿no? Nosotros protestamos contra el Tratado de Libre Comercio sin darnos cuenta que lo que tendríamos que señalar claramente es que tenemos que luchar también contra los monopolios que se están creando en México. Y bueno, pues en el 28 de mayo asistieron, como les comentábamos, diferentes compañeros de diferentes partes de la República, como las compañeras de Monterrey, quienes fueron, digamos, dan esta nueva etapa de hacer la denuncia en contra de las vejaciones sexuales, de las violaciones sexuales a nuestras compañeras. Fue cuando el Estado mexicano hace un parteaguas de agredir sexualmente a las compañeras de manera abierta, y que bueno, pues muchas de ellas lo denuncian. También pues hay compañeros de Oaxaca, de Querétaro, que se conformaban en una caravana llamada Caravana Libertaria Carlos Giuliani, y que bueno, pues fueron brutalmente golpeados, detenidos, y que bueno, pues ahora se cierra después de 11 años con este compañero. Y bueno, es uno de los casos de mayor tortura. Aquí los invitamos a que puedan consultar una nota de rebelión.org que se titula ¿Qué pasó el 28 de mayo en Guadalajara? Y hace como tres partes, divide en tres partes: 26, 27 y 28 de mayo, el enfrentamiento. La segunda parte, que hace una relatoría de la tortura que pasó, de cómo a los compañeros los golpearon, los obligaron hay compañeros que les dieron toques en los testículos, y bueno, fue una de las represiones más fuertes. Y la tercera parte y última es la situación actual, bueno, en ese momento, de los presos, cuántos presos había, a los menores de edad los dejaron, digamos, de un poco más rápido en libertad, a muchos compañeros todavía los mantuvieron en la cárcel, se hicieron diferentes protestas en el mundo. Y bueno, afortunadamente todos salieron en libertad. Hay compañeros que interpusieron denuncia contra tortura, y que bueno, pues el Estado mexicano no resolvió, y que hasta el momento, bueno, se cierra con el compañero Óscar Chávez Castillo. Y bueno, vamos a escuchar la entrevista para conocer a más a fondo lo que él nos quiere decir. Me llamo Óscar Chávez Castillo. Me detuvieron hace 11 años, unos meses, en el 2004, en una manifestación que hubo en Guadalajara. Se daba una cumbre entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe, y entonces había unas protestas, sobre todo por los tratados de libre comercio que se empezaban a dar entre unos y otros, las relaciones en las cuales se movían los mercados y los dueños del dinero, ¿no? Cómo comerciaban con todas las cosas que son de las personas. Y entonces dieron esas manifestaciones allá en Guadalajara. El último día de las protestas, una manifestación el 28 de mayo, en la cual la policía carga y detiene a bastantes personas, ocho personas de otros países, 49 personas de aquí, y pues nos meten a la cárcel. Entonces, pues acusaciones varias, ¿no? Inventan historias para... Nos dividen en grupos, gente que no se conocía, dicen, estos están en bolita y

ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Ya estamos de vuelta aquí en Noticias de Abajo ML para dar paso a nuestras noticias internacionales, rompiendo fronteras. Y bueno, pues tenemos que en Brasil incendios arrasan hogar de indígenas aislados en la selva de la Amazonia. El auge de los incendios que vive la Amazonia brasileña pone en riesgo a uno de los últimos pueblos indígenas aislados, pues el fuego arrasa con las selvas y se propaga con rapidez por los márgenes orientales de los pulmones de la tierra. Los últimos incendios registrados coinciden con el inicio de la cumbre del clima en París e informes recientes señalan que madereros ilegales podrían ser los autores en represalia por la lucha de los indígenas para defender y reclamar sus tierras y mantener alejados a los invasores. Una de las principales zonas amenazadas en la región preamazónica del Brasil, hogar de la tribu Agua, una de las más vulnerables en el mundo que dependen totalmente de la selva para sobrevivir. Hoy me interné en la selva y las cenizas y las llamas me rodeaban. Hay fuego por todas partes y está muy cerca de nuestras comunidades. Necesitamos que el gobierno nos ayude. Solos no podemos acabar con los incendios, porque son muchos, lamentó el portavoz Agua Tatuza. Espero que así se diga. La selva es rica en frutos y presas de caza, y todo está siendo destruido. También se está secando nuestro arroyo. ¿Dónde cazaremos? ¿Dónde recolectaremos miel? Hoy me siento muy triste y preocupado. Alrededor de 100 aguas permanecen en aislamiento en la región, por lo que las llamas podrían exterminar sus hogares y su tribu, si estas no se detienen pronto. Pero las autoridades del país no han implementado ninguna medida para terminar con el fuego. Tan solo en el mes de octubre, los incendios destruyeron casi la mitad del territorio Arariboia, igualmente de los aguas. La problemática exige una mayor adopción de medidas eficaces para la prevención de las tierras indígenas y del medio ambiente, lo que confirma que, en el marco de la COP21, se necesita una voz indígena más potente que participe en las decisiones, aseguró el director Survival International, Stephen Curry. Mientras los líderes de los países industrializados pactan en París, los pueblos indígenas están sufriendo las consecuencias reales de la destrucción medioambiental. Brasil necesita realizar mayores esfuerzos para proteger la selva de los aguas de madereros pirómanos. Si no lo hace, una de las tribus más amenazadas de la tierra y los entornos naturales que han conservado exitosamente durante generaciones serán aniquilados, concluyó. Y bueno, pues esto lo pueden encontrar en la página de desinformémonos.org y aquí mencionan que es con información de Adital. Y bueno, continuando con estas notas internacionales, hay una nota que queremos presentarles también de los compañeros de Radio Villa Francia, que se titula Niñas y niñas marchan en Valparaíso en el marco de la campaña por una Navidad sin juguetes bélicos. Y bueno, pues nos parece que es importante, ya que actualmente se venden miles de este tipo de productos. Durante la mañana del viernes 4 de diciembre, cerca de un centenar de niños y niñas, junto con sus padres, educadores y técnicos de párvulos de diferentes jardines infantiles de Valparaíso, marcharon desde el jardín infantil. Los porteñitos hacían el Muelle Prat en el marco de la campaña por un mundo en paz sin juguetes bélicos. Campaña de la organización SRPAJ Chile, que ya cumple 30 años, la cual busca crear conciencia a los padres para que no les regalen juguetes que fomenten los estereotipos, la competencia o la violencia como medio de creación. Desde principios de noviembre, niños y jóvenes de Valparaíso han confeccionado diversos juguetes con materiales reciclados, los cuales fueron exhibidos durante el día en la Plaza Victoria. Estos juguetes, creados por ellos mismos o ellas mismas, promueven el compañerismo, la empatía, la colaboración y que además son amigables con el medio ambiente. La invitación además se extiende a lo largo de todo el país. Diversas actividades se estarán realizando en diferentes plazas y parques del país con niños y jóvenes de diversos programas. Además, la invitación ya fue acogida por algunos municipios, los cuales se comprometieron a no comprar juguetes bélicos para sus fiestas de fin de año. Según el documento de la UNICEF, Niños y Violencia, la publicación Innocenti Digest, en su capítulo ¿Por qué los niños se hacen violentos, señalan las imágenes y juguetes violentos o de carácter bélico. Pueden volver insensibles a la violencia y animarles a imitar a esos comportamientos. Además, limita y coarta la capacidad de empatía y afectos. Así señala que varios estudios mostraron que la exposición a la violencia en televisión, por ejemplo, provoca cada vez más un comportamiento violento. En el caso de los juguetes agresivos, definidos como juguetes cuyo propósito es estimular el comportamiento o las fantasías relacionadas con el daño a otras personas, son igualmente motivo de preocupación, pues contribuyen a insensibilizar a los niños y niñas respecto a la violencia y pueden inhibir otro tipo de juegos menos violentos y más prosociales. Y bueno, pues nos presentan también más adelante un video que pues los invitamos a que lo puedan ver, que es cómo hay un comportamiento cuando los niños juegan con juguetes bélicos y cuando los niños ya juegan con sus juguetes reciclados que ellos mismos realizaron. Entonces vamos a ver un cambio de actitud entre los niños, que por supuesto pues no son niños que se puedan manipular con facilidad, y sí se ve un cambio distinto inclusive en la propia convivencia. Y bueno, pues los invitamos a que puedan acceder a esta nota. Bueno, pues continuando por acá con más información, recientemente se cumplió el 6 de diciembre un aniversario más de que fuera asesinado el compañero Alexis en Grecia. Y bueno, pues respecto a esto, el pasado 6 de diciembre, a eso de las 7:15 de la tarde-noche, comenzaron los primeros enfrentamientos en la zona de Exarchía entre las y los encapuchados y encapuchadas y las fuerzas del orden. Juventud salvaje, hooligans y grupos anarquistas callejeros se enfrentaban durante horas con los antimotines y las bandas de civiles que habían ocupado toda la zona de alrededor de Exarchía, usando piedras, molotovs y bengalas. Los disturbios duraron hasta casi las 4 de la madrugada del 7 de diciembre, aunque su intensidad había bajado bastante después de las 2 horas. Y bueno, pues cerca de 500 personas participaron en la lucha callejera este domingo, conmemorando con fuego el asesinato de Alexandros Grigoropoulos por el Paco Corconea 7 años atrás. En relación con las detenciones del día, se maneja que hubo alrededor de 3 detenciones, pero bueno, pues hasta el momento no se conoce la cifra exacta. Y bueno, pues un poco para contextualizar qué fue lo que pasó aquel 6 de diciembre de 2008, es cuando este compañero Alexis Grigoropoulos, de 15 años, sale con unos amigos en Exarchía, un barrio en el centro de Atenas, famoso por sus grupos de izquierda y anarquistas, donde había habido mucha tensión con la policía en esos últimos años. Antes de las 9 de la noche, 2 policías, guardias asignados a la categoría especial, se ensarzaron en un incidente verbal con un grupo de adolescentes. El mando policial ordenó la retirada del lugar. 2 policías no cumplieron las órdenes, aparcaron su coche a varios metros y volvieron al lugar donde se encontraban los muchachos para hacerles frente. Poco después de las 9 de la noche, que el policía Epaminondas Corconea saca su pistola y dispara a Alexis directamente al corazón, por ninguna razón, a sangre fría. Alexis Grigoropoulos cae inmediatamente al suelo con un disparo en el corazón. La muerte del muchacho de 15 años desató la peor ola de violencia en Grecia desde hace décadas. Los disturbios comenzaron la noche de la muerte del menor y continuaron de manera ininterrumpida en las principales ciudades del país durante un mes. Los guardias especiales, solos y a pie, informaron al centro de operaciones que habían sido atacados por unos jóvenes que les atacaban con piedras y botellas de agua. La policía habla de desviación de la bala. Los testigos presenciales hablaron con los medios de comunicación griegos claramente. No fueron atacados por adolescentes. Unos policías se acercaron al grupo y provocaron verbalmente a los chicos. Un testigo que estaba en el balcón mientras ocurrían los hechos, los narró mientras grababa. Cuenta cómo el policía disparó 2 veces directamente sobre el muchacho. Tras el disparo de los guardias especiales, se dirigieron rápidamente a su coche y abandonaron la zona a toda prisa. He escuchado a la gente gritando, ellos lo mataron, dice el testigo y corrió al sitio. Allí vio al niño en el suelo y alguien tratando de reanimarlo con un masaje cardíaco, pero no había pulso, nada. El muchacho murió al instante. Y bueno, pues esto es lo que pasó allá en Grecia en el 2008. Y bueno, pues También la información dice que 2 años después se condenó a cadena perpetua al asesino de Alexis. Este policía griego fue acusado de matar al joven del movimiento libertario y condenado a cadena perpetua por homicidio intencionado y a 15 días por mal uso del arma. Otro policía fue condenado a 10 años de prisión por cómplice. El juicio, que duró 7 meses, decidió la sentencia contra el policía Epaminondas Corcóneas por mayoría, poniendo de relieve que había sido un disparo intencionado. El tribunal determinó que el oficial de policía fue al lugar donde el joven murió con la intención de matar. La fiscalía aseguró que el policía, pese a haber recibido de sus superiores la orden de replegarse, sacó tranquilamente su pistola y disparó 2 tiros hacia la víctima, uno de los cuales le hirió mortalmente. Un segundo policía, Basilios Saraltiotis, de 32 años, fue condenado a 10 años de prisión por complicidad. Los familiares de Alexis celebraron la condena, según la prensa. Y bueno, pues esto es lo que pasa allá en Grecia, pasó hace unos días. Y bueno, pues desde aquí recordamos al compañero Alexis. Y bueno, pues también celebramos, pues, como todas estas actividades que se realizan, pues recordando al compañero quien murió a manos de este policía. En más noticias, pues tenemos otra nota de nuestros compañeros de Causa en la Red, que se titula Genocidio Migratorio del Capital. Mueren 11 personas tras naufragar la patera, en la que viajaban a las Islas Canarias. Dice, 11 migrantes subsaharianos murieron ayer, lunes, al naufragar la patera en la que había salido desde Bujador, en las costas de Sahara Occidental, supuestamente con el destino a las Islas Canarias. Según fuente de la gobernación local de Marroquí, citadas hoy por la agencia MAP, la patera zozobró debido a las malas condiciones meteorológicas. La patera era buscada desde ayer en las aguas entre las Canarias y el Sahara, también por un avión español, el Sasemar 101, después de recibir una alerta de la ONG Caminando Fronteras por la desaparición de una patera con 39 migrantes a bordo. Se desconoce por el momento el paradero de los 28 inmigrantes restantes, así como su nacionalidad. Los datos de la ONG indicaban que se había perdido el rastro de la patera a las 3 horas del lunes, misma hora, después de que hubiera zarpado 100 kilómetros al sur de Bujador, en la costa sur de Sahrawi. En los 4 últimos días, otras dos pateras, también salidas de esta costa sahrawí, fueron localizadas y sus integrantes trasladados con vida hasta las costas canarias. En una dice que había 51 y en el otro había 47. Fuentes de la Asociación Jadem de Defensa de los Migrantes señalaron a EFE que las redadas de la policía marroquí, que últimamente han vaciado las costas del norte de Marruecos entre Ceuta y Tánger, se han reproducido también en la ciudad de Sahrawi del Aouin, donde reside una importante comunidad senegalense. Y bueno, pues esto, se ha vuelto como un tema principal en no solo en México, en el tema de la migración, sino también en países como Europa, que bueno, pues también la gente o una de dos, o sale a buscar una nueva forma de vida o busca, salir también de las guerras, ¿no? Que es otra por la que pues, la gente está migrando a otros países de Europa donde creen que, bueno, pues van a tener mejor vida, ¿no? Y bueno, pues continuando con información de Chile, tenemos una carta del compañero libertario Marcelo Villarroel. Y bueno, este es para la Jornada por Nuestras Autonomías y el Foro Memoria, Resistencia y Subversión en Valparaíso. Abrazos subversivos y libertarios desde la jaula de alta seguridad en Santiago, para todas y todos los que hoy se reúnen y organizan este espacio de encuentro que potencia las prácticas autónomas en nuestro querido Valparaíso. Hoy estas letras viajan con la eterna sed de libertad que nacen siempre motivadas por la necesidad de compartir experiencias de vida en constante lucha contra toda autoridad. Presto a cumplir 5 años desde que fuimos expulsados desde Argentina, donde vivimos casi 2 años de encierro en diferentes unidades, en la provincia del Neuquén, puerta norte de la Patagonia Argentina, la voluntad de lucha se mantiene intacta y la voluntad de guerra contra el poder en todas sus expresiones también. Porque no hay espacio para vivir como buscamos y queremos en los márgenes que el Estado y el capital imponen. Ni su cultura desechable, ni su ascenso social aspiracional, ni sus disvalores, ni su visión del mundo y la vida logran capturar mi voluntad de ir a contracorriente desde una posición claramente minoritaria en medio de las ofertas ciudadanas de falso bienestar. nada que deviene de esta realidad y sus promociones logra anular la conciencia de guerra a todo lo existente. Las guerras y conflictos que hoy se ven lejanos anuncian de algún modo u otro la mirada que la dominación tiene sobre el planeta y los seres que lo habitamos. La sociedad carcelaria se expande en las prácticas parapoliciales que los ciudadanos van replicando en sus conductas cotidianas, viendo como delincuente al joven popular, como sospechoso al inmigrante, como conflictivo al mapuche, caricaturas que sirven de excusa para justificar la represión social ascendente. Basta con mirar las inversiones estratégicas que hace el Estado chileno para reprimir en el Gualmapú. Basta con ver las reformulaciones a las leyes que hoy encarcelan. Basta con ver el crecimiento de la población penal a ritmo desproporcionado y encubierto bajo la farsa de la puerta giratoria. Basta con ver cómo siguen viviendo, haciendo y deshaciendo los eternos dueños del país y sus siete familias predilectas. La conciencia nos llama. Una breve mirada de la realidad nos otorga las razones y motivos para continuar la lucha por la liberación total. La conciencia nos llama, las convicciones nos guían. Hermanos, hermanas, compañeros y compañeras, a todos y todos los y las que hoy se encuentran y comparten la lucha cotidiana al interior de las prisiones, es real y concreta y no se afirma de meras consignas, sino que expresan la certeza de saber qué es lo que nuestro corazón insurrecto nos dice y la historia de lucha y resistencia autoasumida nos exige. Con todo el cariño libertario, mientras exista miseria habrá rebelión, hasta destruir el último bastión de la sociedad carcelaria, Marcelo Villarroel Sepúlveda. Y bueno, pues él es un prisionero libertario que se encuentra ahora en Chile, en Santiago de Chile, en una prisión. Y bueno, pues tenemos por acá también una nota en donde pues vamos a ver quién es este compañero Marcelo Andrés Villarroel Sepúlveda. Él nació en Santiago de Chile el 14 de abril de 1973. Es el menor de dos hermanos y tiene una hija de 7 años. Fue detenido el martes 13 de octubre de 1992, cuando tenía 19 años de edad, en un operativo de inteligencia policial realizado en Lo Prado, sector poniente de Santiago, en el que participaron cerca de 30 agentes encubiertos y al que se opuso vía enfrentamiento armado junto a dos compañeros más, uno de los cuales murió tres meses después, como resultado de golpes y heridas que lo dejaron en estado vegetal. Marcelo recibió tres impactos de bala y fue trasladado, herido, a la Brigada de Homicidios de Investigaciones, en donde permaneció 15 días siendo torturado con electricidad y golpes de todo tipo. Al momento de ser detenido, llevaba 2 años viviendo en la clandestinidad y era intensamente buscado como resultado de su reconocida militancia en la organización político-militar Mapulautaro, de definición marxista-leninista, la que luego del término de la dictadura de Pinochet en 1990 había decidido continuar su combate en contra del reposicionamiento capitalista revestido de democracia y Estado de Derecho, administrado por la socialdemócrata chilena. Fue detenido por primera vez en noviembre de 1987, cuando tenía 14 años de edad, después de haber realizado una propaganda armada en contra de la dictadura dentro de un liceo de Santiago. En ese entonces ya era miembro del Mapo Lautaro y por ser menor de edad fue puesto en libertad después de una semana y tuvo que someterse a un régimen de libertad vigilada que duró hasta octubre de 1989, momento en el que volvió a ser encarcelado junto a una decena de sus compañeros y compañeras por diversas acciones subversivas y aún siendo menor de edad estuvo 9 meses recluido, constituyéndose en ese entonces junto a una de sus compañeras en el primer prisionero político con menor edad del continente, según informes del Comité Internacional de la Cruz Roja. En febrero de 1994 se inauguró la primera cárcel de alta seguridad de Chile, como manera de combatir y castigar a todos quienes optaron por el accionar radical en contra de la democracia de los ricos y la sociedad de las clases en la que vivimos. Desde entonces está recluido en este centro de experimentación conductual junto a otros 33 compañeros en la actualidad. Y bueno, pues él ya lleva bastantes años ahí en prisión y un poco pues esto es por lo que se le ha detenido. Y bueno, pues dicen que llevan también ahí algunos compañeros procesos jurídicos inconclusos. El compañero pues se declara vegetariano y tiene una clara posición de solidaridad y respeto con la causa de la liberación animal. Y bueno, pues esta es la información que pueden encontrar ustedes en el portal de los compañeros de www.nodo50.org, diagonal Camina Libre, ahí lo pueden encontrar. Este es el caso del compañero Marcelo Andrés Villarroel Sepúlveda, compañero libertario preso allá en Chile. Y bueno, pues con esto terminamos las noticias internacionales del día de hoy. Vamos a un corte musical y volvemos en un momento más aquí a Noticias de Abajo ML. Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí. Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí. Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias. Por saber qué pasó contigo en todos estos años en que no nos vimos. Me muero por saber qué pasó en tu casa. Necesito esa cara de vulgaridad en mi cama, la que me dice qué hacer, la que pregunta por qué, cómo, cuándo, no sé y dónde. Hoy, qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo, te vuelvo a dar la gracia. Ya estamos aquí en su espacio de Desde el Ombligo del Monstruo, en sus noticias nacionales. Y bueno, en el Facebook del Chanteolín van a poder encontrar su comunicado de invitación, que bueno, inicia diciendo: el territorio no solo es aquel que tenemos ancestralmente, sino también al que se ha ocupado. El Chanteolín es una casa en movimiento, un lugar de tránsito, un lugar de encuentro, de aprendizaje. Es un hogar en el que coexisten y convive una gran diversidad de propuestas, proyectos, sueños, pensamientos, deseos, convicciones, voluntades, saberes que construyen realidades que luchan por un mundo digno para todos y todas. El Chanti es un territorio autónomo y comunalizado en resistencia que alberga una vasta comunidad de creadores en diferentes ámbitos, de las artes con la gráfica, el circo, pintura, teatro, danza, laudería, joyería, de las ecotecnologías con las bicimáquinas, los baños secos, la agricultura orgánica y en el del conocimiento cultivo y práctica de la medicina natural y la alimentación integral, defensa de derechos y resistencia al despojo, no puede reducirse al espacio físico, a la arquitectura o a la geografía, ni tampoco a un grupo de personas, pues el chanti se mueve más allá de sus paredes. La principal posición política de la casa es el respeto a la vida. Entendemos que no podemos salir de la crisis capitalista sin asumir la responsabilidad de acudir lo que es de cuidar lo que es sagrado, la tierra, el agua, el fuego y el aire, tal como es la enseñanza de los abuelos que nosotros recogemos como legado. Nos declaramos abiertamente anticapitalistas y sostenemos que nuestro camino es la búsqueda en práctica de la libertad, la autonomía, la autodeterminación, la comunidad, la convivialidad, la horizontalidad, la justicia, la dignidad, la conciencia cósmica y social, la espiritualidad. El chanti siempre ha vivido en constante acecho y tras 12 años, el 7 de enero del 2015, vivimos un desalojo, consecuencia del fallo legal en favor de una compañía arrendadora, propiedad de caciques y latifundistas históricos asentados en el estado de Chiapas y de origen alemán. La lógica del despojo que articula esta decisión jurídica es la de la gentrificación, es decir, el desplazamiento humano en favor del capital financiero y de las empresas de servicio al productor, los cuales se hallan concentradas en la avenida Paseo de la Reforma, justo atrás del chanti. Gracias al apoyo de los diversos movimientos sociales, de colectivos e individualidades afines y de los vecinos del chanti, logramos revertir el despojo del mismo día y recuperar la casa. El despojo y la recuperación de la casa fueron una gran prueba que trajo consigo replanteamientos fundacionales que nos hicieron mirar errores y aciertos. Nuestra forma armónica, desarmónica y de la necesidad de una transformación de la dinámica de la casa, donde se vuelve indispensable la autocrítica y la renovación. Para que el chante siga siendo vida necesaria, necesitamos el apoyo y el acompañamiento de todas y todas las que luchan por la recreación de otro mundo, de otros mundos. Ante la ofensiva de despojo, sabemos que solo la comunidad y el trabajo entre comunidades y movimientos sociales, tales como el de la lucha por la aparición de los 43 desaparecidos, por la educación, por echar abajo los megaproyectos y por la defensa del territorio contra los feminicidios, la guerra generalizada a la población y la ofensiva a los procesos de autonomía comunitaria y de los medios libres, garantiza nuestra existencia frente al Estado criminal. El consumismo que se potencializa en esta época de fin de año no solo encubre la tragedia moderna cotidiana, sino también las tragedias represivas del Estado. Ante esto, hacemos un llamado a mantenernos alerta frente a una latente amenaza de desalojo y los invitamos a ocupar el chanti con proyectos de trabajo para la creación de actividades a partir de diciembre. Por un fin de año combativo, el chanteolín, comunicado cero, renacimiento. Y bueno, hay una palabra en náhuatl que no sabemos pronunciar, pero pues ahí les dejamos esta invitación a que puedan, pues quien quiera tener alguna actividad en el chanteolín, puedan realizarlo. Pues hay varios espacios, ¿no? El espacio de música, el espacio de teatro, el espacio de la cafetería abajo, y que bueno, pues quien quiera hacer alguna actividad, pues bien la puede realizar ahí. Continuando con más información, tenemos que al día de antier, pudimos ver por ahí en redes sociales fotografías de compañeros normalistas de Michoacán, de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, quienes fueron reprimidos. Ellos se encontraban realizando una actividad de boteo ahí en una caseta, y bueno, pues las imágenes son bastante fuertes, ¿no? Compañeros ensangrentados y bastante golpeados por la policía, y hubo también bastantes detenidos. Y bueno, pues justo sacan un comunicado en donde explican un poco pues lo que pasó. Y bueno, pues dice así: a toda la opinión pública, las normales oficiales del estado de Michoacán, el Centro de Capacitación Magisterial y Comuneros de los Pueblos Indígenas, denunciamos de manera enérgica la represión sufrida por parte de elementos de la Fuerza Federal y Estatal cuando realizábamos una actividad de boteo y difusión en la autopista Siglo XXI a la altura de la caseta de la comunidad de Siragüén. Alrededor de las 9 de la mañana, el grupo operativo de granaderos retuvo a los compañeros que se encontraban en dicha actividad sin razón alguna. Varios de ellos fueron remitidos a la Procuraduría General del Estado. Mientras tanto, comuneros de Arantepacua Turícuaro, Quinceo y Comachuén, entre padres de familia de diversos pueblos, se trasladaron al lugar donde se encontraban privados de su libertad nuestros compañeros y compañeras. Se llegó a un acuerdo de dejar las unidades retenidas a cambio de que se liberaran a nuestros compañeros. Al momento en que se comenzó la liberación de los compas, los elementos federales y estatales comenzaron a realizar su formación de represión y, sin dudarlo, comenzaron a agredir nuestra integridad de una manera violenta y déspota. Bajo el argumento de que la orden venía desde arriba y era reprimir. Fuimos testigos de la brutalidad sin consideración del uso de sus herramientas de represión en contra de mujeres, comuneros y todos los que nos encontrábamos en ese momento. Derivado de esto, hay muchos padres de familia heridos, compañeros golpeados brutalmente, una cantidad de más de 150 compañeros detenidos y otra cantidad de alrededor de 60 compañeros desaparecidos. Por eso, nosotros no entendemos la manera en la que el gobierno estatal y federal quiere resolver cada una de las demandas del pueblo mexicano. Una vez más, es evidente el abuso de poder por parte de nuestros gobernantes. Exigimos la liberación inmediata de nuestros compañeras, compañeros y comuneros detenidos. El cese al hostigamiento a las comunidades indígenas y a las normales del Estado. Ahora más que siempre, la emancipación popular es necesaria y vital para hacer frente a este gobierno tirano y déspota, porque el color de la sangre jamás se olvida, por la libre determinación de los pueblos originarios, por la justa lucha del pueblo michoacano, ser pueblo, hacer pueblo, estar con el pueblo, porque somos normalistas. Y bueno, pues ese es el comunicado que sacan los compañeros, pero bueno, pues asimismo hacemos la invitación a que nos mantengamos al tanto de lo que pase con estos compañeros detenidos y desaparecidos. Y bueno, pues continuamos acá con más noticias. Y bueno, ahora en el estado de Chiapas nos vamos con los compañeros de Radio Proletaria, que también, bueno, los invitamos a que puedan conocer su página. Es una página que se titula Comunicación desde la Comunidad. Y bueno, presenta una nota que se llama Organizaciones Campesinas e Indígenas Marchan y Proclaman una Nueva Constituyente para refundar el país. San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 7 de diciembre del 2015. Con un aproximado de 20.000 almas entre campesinos indígenas, se dio inicio a la marcha que salió de cuatro puntos de la ciudad de San Cristóbal de las Casas hacia la Plaza de la Paz para instalar la Asamblea de la Nueva Constituyente Ciudadana y Popular. Con la presencia de Titac Raúl López, así como de diferentes intelectuales y delegados de Centroamérica y Sudamérica, se encargaron para divulgar desde esta región sureste del país los trabajos de la nueva constituyente. En un ambiente de júbilo y con las consignas de urgente, urgente, la nueva constituyente, se dio inicio a este magno evento. Raúl Vera López, quien fue el orador principal, mencionó que no solo los indígenas mayas del sureste mexicano reclaman un pacto social, sino todo el país. Vera López hizo una reseña a través de los documentos del Tribunal Permanente de los Pueblos, el TPP, que sesionó 3 años en México, donde se recoge el sentir de todas las regiones del país. Denunciaron al Estado mexicano que, en vez de proteger las garantías individuales y colectivas de los ciudadanos y de los pueblos, garantiza pero el saqueo, la explotación y depredación de nuestros recursos naturales, que en mayor parte ya están vendidas a empresas extranjeras, dijo el obispo. También comentó que el TPP recogió miles de denuncias de desapariciones forzadas, feminicidios, desplazamientos de comunidades enteras por la violencia, masacres a ciudadanos, presos políticos que luchan por cuidar su territorio, entre otros casos. La situación del país es cada vez más crítica y urge un nuevo pacto social ante el desastre humanitario en nuestro país. Ahora no solo los pueblos mayas reclaman este pacto social, sino todo México. Ante las miles de almas, mencionó que es urgente renovar el Congreso de la Unión desde la nueva constituyente, donde saquemos a estos parásitos que ahí se enriquecen y que no hacen nada para frenar estas políticas depredadoras. Sin dejar de mencionar que en el 94, con el levantamiento armado zapatista, hace ya 21 años, los indígenas de la selva chiapaneca salieron a exigir un nuevo modelo del país, a una nueva constitución, que incluya a los indígenas que a más de 500 años fueron sometidos, excluidos y marginados. Desde la Convención Nacional Democrática, celebrada a mediados del año de 1994 en Chiapas, se impulsó un nuevo pacto social y que ahora no pedimos ni exigimos, sino que impulsamos la construcción de un nuevo pacto social nacional. Traiga consigo la refundación del país, señaló Vera López. En medio de vivas a Vera López hizo un llamado especial a los integrantes del ejército mexicano y de los policías de todos los niveles de gobernación, de gobierno, a que se unan a esta lucha y que hagan conciencia de que es el pueblo al que pertenecen y sirven, no al gobierno de delincuentes que los usa para reprimir a sus hermanos. Recordó las masacres de Actal y Aguas Blancas y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y añadió que el gobierno no tiene la voluntad ni la capacidad de resolver los problemas del país, por lo que la solución tenemos que construirla desde abajo. Al término del mitin se leyó el documento central donde los asistentes expresaron el rechazo a las reformas estructurales, los megaproyectos, la explotación minera, el sistema capitalista y a la clase política, al tiempo que convocaron a organizaciones un gran diálogo nacional para fijar las bases de un pacto social, porque ya no es tiempo de exigir, sino de construir desde nuestras diferentes identidades culturales. Y bueno, pues enhorabuena a este esfuerzo que tienen en San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas, y bueno, con el referente histórico del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Continuando con más información, tenemos el comunicado que presenta el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, sobre los primeros avances de la segunda parte de su mandato respecto a la investigación que tienen ellos sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y bueno, pues ellos hicieron un balance sobre los avances y los temas pendientes de esta segunda parte de su mandato. Este grupo expresó su satisfacción por la forma en la que están avanzando el trabajo con la nueva unidad que lleva el caso, misma que ya comenzó a generar nueva información a partir del seguimiento de las líneas de investigación propuestas por los expertos. Asimismo, este grupo dio a conocer nueva información científica que descarta que se haya presentado un fuego en el basurero de Cocula en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, y también solicitaron agilizar los trámites legales para concluir la evaluación de la autopsia hecha a Julio César Mondragón. En conferencia de prensa, Alejandro Valencia, Ángela Buitrago y Carlos Bernstein leyeron el siguiente informe, que dice: el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes presenta en esta ocasión los avances y perspectivas de su trabajo en esta nueva fase a partir de la extensión de su mandato para coadyuvar en la investigación, la búsqueda y la atención a las víctimas del caso Ayotzinapa. Y bueno, ponen como primer punto la constitución del nuevo equipo de la PGR. Y bueno, pues dice que en la actualidad este grupo trabaja de lleno en las propuestas proporcionadas a la PGR sobre nuevos escenarios de búsquedas y diligencias para la investigación de los hechos en esta segunda etapa. La propuesta del GIEI incluye una priorización de líneas de investigación para desahogar de manera rápida. Y bueno, este plan se está ejecutando a través de reuniones y acuerdos con el nuevo equipo de la PGR y está arrojando nueva información relevante para el caso. Y bueno, pues el segundo punto es la investigación y búsqueda, y este incluye un peritaje en el basurero de Cocula respecto a la voluntad de la PGR de hacer un nuevo estudio de fuego en el basurero de Cocula. El GIEI señaló anteriormente a la PGR que no lo considera necesario, pero se tomó el acuerdo conjunto de establecer las características de los peritos y las condiciones adecuadas para hacer un nuevo dictamen. En la actualidad, la PGR trabaja en conjunto con el GIEI en dicho proceso de selección, definición de la metodología y de los tiempos de trabajo. También se están traduciendo al inglés los insumos para el nuevo dictamen, entre ellos el material de José Torero y de los peritajes de la PGR, así como una síntesis de las declaraciones de los inculpados que serán enviados previamente para su estudio a los expertos en fuego que participen. Y bueno, también tenemos que hay otros escenarios de búsqueda. Este grupo de interdisciplinario de expertos investigadores ha propuesto algunas diligencias de búsqueda que espera se realicen próximamente. La PGR ha señalado que con la información del GIEI ha hecho desplazamientos a lugares, busca información y planifica acciones de búsqueda de los normalistas desaparecidos. También el grupo ha señalado a la nueva unidad la importancia en que no se fragmente la investigación de escenarios de búsqueda conexos y que deben estar acumulados en el caso. Además, bueno, ha pedido que se procese una evidencia recogida que aún no ha sido analizada y que se acumule a la investigación. Sobre el quinto autobús, el grupo ha revisado las actuaciones llevadas a cabo desde la publicación de su informe respecto al quinto autobús tomado por los normalistas y cuya existencia fue descubierta por el GIEI y podría tener que ver con el móvil de los hechos. Debido a las fuertes contradicciones en la información existente, ya señaladas en el informe, el GIEI ha solicitado que se revisen las reconstrucciones realizadas posteriormente sobre el autobús como si este estuviera plenamente identificado y que deben ser reconsideradas a la luz de la evidencia. También manejan una reunión con la Comisión de Seguimiento del caso Ayotzinapa en la Cámara de Diputados, que se llevó a cabo el 4 de diciembre, en donde este grupo se reúne con la Comisión del Congreso para el Seguimiento del caso Ayotzinapa. Y bueno, pues ellos mencionan que la reunión se desarrolló de manera satisfactoria, que el GIEI informó a los diputados sobre cómo va el proceso de esta investigación y asimismo respondió preguntas y dudas que estas personas, bueno, estos diputados y diputadas, tenían sobre algunos hechos recogidos en el informe y también sobre declaraciones de diversas autoridades sobre el propio GIEI. Y también sobre las entrevistas con miembros del 27 Batallón, el GIEI ha señalado la importancia de entrevistar al personal del Batallón 27 para conocer detalles sobre los hechos y obtener posibles elementos de búsqueda. Durante meses la respuesta del Estado fue que se estaba evaluando la petición después que el mecanismo sería la PGR, posteriormente que no sería dicha institución por motivos legales y después que tendría que dar su cuestionario cerrado a la PGR sin estar presente en las declaraciones. Y bueno, pues esto contrasta con que el Estado pidió al GIEI facilitar que los alumnos de Ayotzinapa dieran su testimonio, cosa que el grupo hizo como parte del compromiso con el caso y para generar confianza. Y bueno, pues en esta toma de declaraciones el GIEI estuvo presente y bueno, pues dice aquí que recordando que durante 9 meses, a pesar de contar con declaraciones de numerosos militares tomadas en diciembre de 2014 y de que estas eran muy relevantes sobre aspectos específicos de los hechos, la PGR no hizo ninguna investigación con tal información. No la contrastó con otras fuentes y no recabó el material fotográfico en posesión de miembros del ejército, tal como lo alertó la GIEI. Y bueno, pues esto es También hay una investigación sobre las denuncias de tortura, también atención y relación con los familiares, sobre la autopsia del compañero Julio César Mondragón, la comunicación de resultados de las muestras biológicas. Está bastante largo, bueno, todavía le falta un cachote a este comunicado que presentan los compañeros del grupo interdisciplinario de expertos independientes, quienes están realizando esta investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas desaparecidos, pero lo pueden consultar completo en la página de los compañeros de tlachinolan.org. Continuamos con más información, ahora de la página desinformémonos.org, que nos presentan la desaparición forzada en México. Es una columna del compañero abogado, coordinador general de Defensa Estratégica en Derechos Humanos, AC, Leonel Rivero. Y dice, nuestra experiencia en casos de desaparición forzada se dio a partir de un trabajo de cooperación con la CAD-HAC, corría el año del 2008 y en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas se produjo un aumento exponencial de casos de desaparición forzada de estudiantes, obreros, empleados públicos, etcétera. Era evidente que el fenómeno no seguía un patrón dirigido a determinado grupo, sino que cualquier persona podía ser objeto de desaparición. Si bien con el paso del tiempo la loable labor realizada por ONGs y los familiares de los desaparecidos adquirió visibilidad nacional e internacional, denotando la realidad que dañaba directa e indirectamente la vida de miles de personas. Fue la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa la que evidenció no solo la gravedad de los hechos, también la simbiosis criminal organizado, autoridades y la incompetencia del sistema de procuración de justicia para realizar una investigación eficaz. Como lo vemos, bueno, pues en la nota anterior que comentaba la compañera Lili, que pues bien, manejan una verdad histórica y pues esta verdad histórica se les está cayendo pese a toda, digamos, la propaganda que se le ha hecho en torno a esta supuesta verdad. Cuando se escribía la historia de los últimos años, es probable que el episodio de la desaparición forzada constituya una de las etapas más oscuras de nuestra nación. Sin embargo, también será un referente de cómo la sociedad civil tomó conciencia de la gravedad de los hechos, convirtiendo el reclamo de la presentación con vida de los desaparecidos en un factor de unificación. La desaparición forzada de personas cometidas por agentes del Estado o personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del mismo se encuentra tipificada en el Código Penal Federal, en la Convención Interamericana de la Desaparición Forzada de Personas, en la Convención Internacional por la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada. Sin embargo, las desapariciones cometidas por particulares o grupos de particulares por propias autoridades es una figura jurídica que no se encuentra tipificada en la legislación interna. El déficit en la tipificación del delito de desaparición forzada busca ser resarcido a través de la expedición de una ley que hasta la fecha sigue en discusión. El 24 de mayo del 2007, en contexto de la movilización de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, APO, aconteció la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, reivindicados por el Ejército Popular Revolucionario, EPR, como miembros de su organización, ante la presión generada por diversas organizaciones de la sociedad civil, aunadas a una serie de acciones ofensivas del EPR, exigiendo la presentación de dos desaparecidos. La PGR inició una averiguación previa por la desaparición forzada. Tras varios años de investigación infructuosas, los familiares de Edmundo Reyes y Gabriel Alberto Cruz y sus representantes legales decidieron presentar una demanda de amparo reclamando la desaparición forzada de ambas personas, señalando como autoridades responsables a los tribunales del Ejército, Fuerza Aérea Armada de México, el director del CISEN, el jefe de la Policía Federal, el titular de la PGR, el Procurador de Justicia de Oaxaca y otras 12 autoridades federales y estatales. Después de varios trámites, un juzgado de distrito, con base en el artículo 15 de la nueva ley de amparo, decretó suspender el juicio durante un año y, transcurrido ese plazo sin que existieran noticias de los desaparecidos, se tendría por no impuesta la demanda de amparo. Los familiares y sus representantes consideraron infundada la decisión del juez, ya que en el artículo 15 de la nueva ley de amparo dispone que cuando se trata de actos de desaparición forzada de personas, el juzgador dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agravio, por lo que esa potestad va más allá del simple requerimiento de informes a la autoridad responsable, constituyendo una atribución amplia para realizar todas las acciones necesarias que lleven a la presentación de los desaparecidos. En una resolución histórica que por sus alcances convierte al juicio del amparo en un recurso eficaz para reclamar la desaparición forzada de personas, un tribunal federal le concedió la razón a los quejosos, abriendo con ello la posibilidad de que otras víctimas pudieran emplear este medio de defensa. La imperatividad de la sentencia en el caso concreto de la Fuerza Armada obliga al Ministerio Público a cumplir con acciones determinadas por el tribunal, entre otras, realizar labores de búsqueda en las principales instalaciones militares, incluyendo trabajos de exhumación, así como citar para que comparezcan a rendir declaración los mandos de las zonas militares de Oaxaca, Guerrero, Distrito Federal. El mandato judicial pone a prueba el alcance del derecho de acceso a la justicia y la obligatoriedad y eficacia de la sentencia. También arrincona a los mandos militares, a quienes no pueden pretextar, como lo han hecho en el caso de Ayotzinapa, que ante la falta del mandato judicial no están obligados a rendir declaración y abrir los cuarteles. Es claro que la sentencia confronta la vigencia del Estado de Derecho con la situación de excepción, bajo la cual se desenvuelve la Fuerza Armada. Su cumplimiento o incumplimiento evidenciará el tipo de legalidad que prevalece en nuestro país. Y bueno, para finalizar, el comportamiento judicial que tiene, digamos, el Estado mexicano, sin determinar la resolución de la primera sala sobre el uso de la marihuana para fines lúdicos, llama la atención el resquemor de los ministros de esa sala para abordar casos sobre personas acusadas o desaparecidas a partir de su pertenencia de grupos armados. A principios del 2012, la primera sala se negó a ejercitar la facultad de atracción del amparo directo promovido por la defensa de Juan García Cruz y Santiago Sánchez Silvestre, dos indígenas acusados de pertenecer al EPR. Lejos estaban los ministros de imaginar que años después el asunto seguía en camino paralelo en el sistema interamericano. Llegaría ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, constituyéndose en el octavo caso contra el Estado mexicano. Hace pocas semanas, los ministros de la primera sala decidieron no ejecutar la facultad de atracción para conocer respecto de la resolución relativa al debido cumplimiento de lo determinado al recurso de queja 29-2014 que había solicitado el presidente de la Suprema Corte, cerrando a corto plazo la posibilidad de que esa sala pudiera establecer criterios que permitieran precisar el tipo de acciones que un juez de distrito pueda realizar cuando conoce de un juicio de amparo indirecto como medida de defensa para reclamar la desaparición forzada de personas. Los dos ejemplos denotan que, tratándose de personas acusadas de pertenecer a grupos armados, aun y cuando se hayan violado de manera grave sus derechos humanos, como ocurrió con Juan Carlos García Cruz y Santiago Sánchez Silvestre, o bien en caso de desaparición forzada de personas en donde existe evidencia del involucramiento de las Fuerzas Armadas, los ministros evitan generar fricciones con el Estado. Es evidente que las decisiones de la Suprema Corte relacionadas con la actuación del poder político están influenciadas antes que por el derecho, por el interés estratégico de los propios jueces, así como el contexto político en que toman sus decisiones. Esto es, los ministros son actores autointeresados que mediante su actividad intentan maximizar sus beneficios en su relación con otros poderes del Estado, como en las siguientes colaboraciones se ha ido evidenciando. Y bueno, pues me parece que es bastante importante lo que dice nuestro compañero Leonel. Nos explica, bueno, en términos jurídicos, cómo está actuando el Estado mexicano, no solo en el caso de los 43, sino en casos, digamos, de los compañeros que pues son vinculados con guerrillas, y bueno, en el caso general de las desapariciones. Y pues digamos, cuáles son las posibilidades que tiene una persona para poder exigir justicia, poder exigir la aparición de pues sus familiares. Y bueno, pues tenemos por acá, ya para terminar nuestra sección desde el ombligo del monstruo, en una nota que pueden encontrar ustedes en la página de antagonismo.net. Y bueno, pues esta va sobre comentarios sobre las agresiones del 21 de septiembre en el CCH Vallejo. Y dice: compartimos las siguientes reflexiones sobre un conflicto que pareciera muy local y regional de una escuela en particular, o de unos grupos particulares, y que sin embargo no lo es, sino todo lo contrario. Dichas problemáticas que se tratan en el texto trascienden de sus localidades a ser comportamientos generalizados en distintos grupos y tendencias de los que luchan. Por ello nos parece importante verter opiniones, abrir debates, hacer reflexiones que nos lleven no a generar antipatías basadas en prejuicios, sino a reforzar de verdad nuestros combates cotidianos. Bueno, pues esto lo escriben los compas de Antagonismo. Y bueno, pues dice: el 21 de septiembre de este año 2015, las agresiones del grupo Porril 3 de marzo hacia la comunidad del CCH Vallejo fueron noticia por la gravedad de las agresiones y por el hecho de que tales se dieran en un plantel de bachillerato del UNAM. Este día, el grupo Porril agredió a quien se encontró por su paso, haciendo énfasis en compañeros y compañeras pertenecientes a distintos grupos organizados dentro del plantel, asediando y obligando a algunos a encerrarse en el edificio de la dirección por algunas horas, hasta que otro grupo de gente solidaria acudieron al lugar a enfrentarse contra el grupo Porril para poder liberar a los compas a quienes mantenían a modo de secuestro dentro de la dirección. Varios de ellos y ellas se encontraban heridos. El enfrentamiento fue certero y en ese momento se pudo hacer retroceder a este grupo Porril junto a las autoridades universitarias que lo financian. Hace unos meses ya de aquel ataque generalizado a toda una comunidad, con el motivo de reforzar los métodos de represión y dominación de las autoridades locales universitarias, en representación de la máxima y omnipresente autoridad del Estado para aplacar a la horda descontrolada de juventud, juventud que lucha, juventud que lee y que aprende que el sistema en el que sobrevivimos es una mierda, y no gracias a los mediocres profesores y burócratas de dicha institución, mercenarios y defensores de la más vulgar mercancía que ostenta con luces neón el capital, la educación. Creemos que es necesario compartir una serie de comentarios. La situación organizativa en el DF, la mayoría de las veces, se gesta desde el ímpetu de decenas y miles de estudiantes de escuelas públicas y hasta en algunas ocasiones de escuelas privadas. En el CCH Vallejo es uno de los muchos lugares donde existen luchadores y de combatientes férreos y críticos al método de producción y dominación capitalista. Esto no es gracias a los asquerosos programas de estudio aprobados por el Estado y una junta de vejetes que controlan el saber absoluto del mundo, sino que es gracias a la posibilidad del encuentro de la juventud de aquí y allá, juventud del centro y periferia de la ciudad monstruo, del Distrito Federal. Aquí se encuentran jóvenes con posturas de clase, se reconocen y convergen en un majestuoso apareamiento intelectual, que da resultado en la acción local y en la acción loca y desenfrenada de la rabia callejera. La UNAM no forma luchadores, al contrario, lucha con todos sus métodos represivos para eliminarlos de las listas de inscripciones. Para ejemplo, basta con mencionar el acoso constante contra Mario González, inscrito y expulsado del CCH Naucalpan y que fue apresado por órdenes directas de la institución, o las decenas de jóvenes expulsados, apresados, torturados y hasta excomulgados que participaron en la huelga del 99, por no mencionar las propias aulas y programas donde se fomenta y se reproduce diariamente el discurso de la competencia y la perpetuación y el perfeccionamiento del sistema capitalista. No queremos exagerar y decir que en esas escuelas hay decenas de buenas conciencias emprendedoras de la revolución social, solo que hay algunos de entre miles que lo intentan, como en los centros de trabajo, como en nuestros barrios, como en las cárceles, como en la vida. Los corazones indómitos que germinan de las luchas de las juventudes que estudian y de las que no, tienen que enseñarnos que el activismo como método de lucha es ineficaz, reformista y responde a las exigencias de la democracia liberal que no busca y nunca ha buscado acabar con este sistema de explotación, sino por el contrario, mantenerlo. Nos deben abrir todo un panorama no solo de fuerza en las convocatorias o en el nivel de integración y participación del proletariado, ajeno a las instituciones educativas, en las luchas contra el capitalismo y sus organismos de contención. Debemos entender que los estudiantes, los activistas, al igual que toda la fauna socialdemócrata, no son especialistas más que de su propia miseria y que no son vanguardia más que de su propia y vulgar pretensión, porque la revolución nunca se ha hecho ni se hará en las aulas o en tal o cual campaña mediática exigiendo libertades democráticas como el derecho a la comunicación, a la manifestación y demás babosadas que ladran los liberales buena ondita de los guetos y medios activistoides. La juventud que enfrentó y resiste aún aquel 21 de septiembre y sus secuelas es una muestra de un intento honesto de salirse de la alienación que nos impone el sistema hasta en las formas de lucha. Algunos autonombrados críticos de cabecera vociferan, están contra el medio estudiantilista y estudian, están contra el trabajo y trabajan, están contra el activismo y no hacen más que refunfuñar pues no cambian nada y sus métodos no resuelven ningún problema. Pues a esos farsantes les decimos que más vale un buen intento honesto, lleno de pasión y amor hacia el presente y hacia nuestra clase que mil marchas, desfiles o mil mesas de negociación con cualquier esbirro del poder en la forma que se manifieste este, ya sea de una autoridad universitaria hasta algún enviado de conciliación del gobierno. El proletariado en lucha, independientemente de cualquier actividad que realice este para sobrevivir, estudiante, obrero, campesino, oficinista, etcétera, tiene que tener por objeto y objetivo la totalidad, es decir, el enfrentarse en cada suspiro al capital y entender que todo lo que emana de él es basura, mierda, podredumbre y que nadie ni nada se exenta de ser tocado por él y que preciso la lucha es esa dialéctica, es esa contradicción, es esa negación y que la guerra, el antagonismo, la conciencia no la crean enviados divinos de la politiquería, activistas redentores de los derechos humanos ni ninguno de esos abnegados y mártires de la lucha, sino que la conciencia y la rabia se vive, la vivimos en cada partícula de excremento que respiramos en los basureros subdesarrollados donde vivimos hacinados junto a las ratas y las cucarachas. La historia nos lo dice, no necesitamos enviados divinos, especialistas de la política, la negociación y los cochupes que vengan a salvarnos. De entre todo lo que compramos y consumimos para sobrevivir, ya no les compramos ese cuento del Redentor y retomamos la estupenda frase hecha por algún explotado como nosotros y nosotras. La emancipación de los trabajadores será obra de ellos mismos. En cuanto a los que se sienten vanguardia aquí y allá, no importa tanto la etiqueta ideológica que usen o referentes nacionales, como se les llamaba a algunos de estos charlatanes durante el movimiento Yo Soy 132, les decimos que les falta mucha realidad y una comprensión mínima de esta y de la historia de nuestras derrotas, y que sus métodos y palabrería están más caducos que los alimentos procesados que nos venden en cualquier cadena de comida rápida. Oírles o leer cómo predican a fuerza de vulgar y ponderosa ignorancia la fe hacia un dogma solo nos hace corroborar todo lo anteriormente dicho. Nos da asco su devoción hacia unas siglas, hacia un hombre, hacia un libro. Reproducen todo lo que critican, reproducen y venden lo mismo. Un libro que una idea barata aprendida de memoria en sus idearios de bolsillo. De esta fauna hay también otros no menos importantes, quienes han convertido el anarquismo en medio farandulero de parches y competencias por quien ha leído más e imponen un anarcómetro a quienes se reivindican de estas prácticas, tratando con ello de sepultar las ansias de emancipación que obligaron al proletariado, y no a hombres particulares, a describir y escribir sobre sus combates. Estos fanfarrones, lo mismo que se vanaglorian con la guerra en el Kurdistán llamando la revolución social, que reivindican como un acto revolucionario la apertura de un museo de la tolerancia en cualquier ciudad monstruo. Ir al paso de la realidad es no contener con ningún dogma mesiánico o el desbordamiento del oído, la rabia y el amor expuesto en cada lugar donde la lucha se sale de sus parámetros, de lo que debe ser una manifestación de la acción creadora. ¿Quién va al paso de la realidad? Las miles de gentes en el mundo que crean armoniosamente organización en sus distintas geografías, quienes aman el fuego que renueva, quienes buscan y hacen y luchan y sin pedir, ni esperar reconocimiento o recompensa alguna, porque sí, porque por amor pelean, por amor que sobreviven cada día a la cárcel de los libres, y esto sin la necesidad de etiquetas ni de ser profesionales de la política. La lucha de las juventudes en los bachilleratos, en el barrio, la lucha de nuestros viejos en sus centros de explotación, la lucha cotidiana de las mujeres en cada muladar, mal llamado hogar, o en cualquier lugar, en cualquier instante, nos debe dejar más que un like y compartir en nuestras redes sociales favoritas. Nos debe servir como herramienta de análisis, como objeto de crítica y discusión. La mecánica de prueba y error es aceptada, porque no creemos en especialistas que nos pongan un 10 en la materia. No tenemos nada que demostrarle a nadie, no tenemos ganas de ser populares en una escena contracultural. No buscamos estar en las páginas de una historia muerta. Las que luchan contra lo existente tendrán que caer las veces que sean necesarias para entender que no podemos avanzar con los dioses y amos, ni redentores, ni apologistas de ningún dogma ideológico. Este mundo lo hacemos posible cada día todos y todas. Depende de todos y todas y no solo de grupos, colectivos u organizaciones de masas, revertir el daño que nos infligimos cada momento que hacemos por hacer. Cada vez que una convocatoria a sabotaje, a concentrarnos o a solidarizarnos con algún compañero está más desolada que el desierto. Debemos ser autocríticos, desacostumbrarnos de la solidaridad facebookera demostrada en likes y compartir, y regresar a luchar por nuestras vidas. Debemos desacostumbrarnos a ser más solidarios en las fiestas que en las calles. Tenemos que luchar contra la maldita y cómoda costumbre que sabernos explotados e impotentes frente a ese hecho. Quienes han asumido las tareas heredadas por millones de los nuestros en el pasado han de entender que la lucha no se trata de pertenecer por pertenecer a una comunidad determinada, dentro de las miles que nos construye artificiosamente el capital, sino de construir verdades, alimentar nuestros anhelos. Dejemos pues, compañeros y compañeras, el bisú para nuestras fiestas de disfraces y a las y los charlatanes de moda en sus realidades alternas. Empecemos a dar importancia a nuestras vidas en guerra, a nuestras batallas presentes, que tal vez un día podrán alimentar nuestro futuro en libertad. Salud y libertad para Fernando Bárcenas, quien a propósito del tema, antes de ser detenido en 2013, estudió en el CCH Vallejo. Salud por los honestos, jóvenes, viejos, mujeres, hombres que no tienen nada y no exigen nada, sino que toman todo lo que pueden. Con amor y respeto para quienes merecen lograr algún día hacer realidad ese mundo nuevo que llevan en sus corazones. Escribieron algunas de las personuchas que acudieron al llamado de solidaridad el 21 de septiembre de 2015 en el CCH Vallejo. En el mundo donde la realidad es maquillada para convertirla en la farsa con la que nos mantienen esclavizados y sumisos a las leyes del intercambio de mercancías, convirtiéndonos en una más, decir la verdad es un acto revolucionario. Aclaración necesaria. Nosotras y nosotros no tenemos ni ostentamos la razón y la verdad, y todo lo que ladramos puede ser objeto de críticas y refutaciones. Algunas nos interesa conocerlas, algunas otras no. No somos democráticas, no aceptamos críticas del poder ni debatiremos jamás con el enemigo. Y bueno, pues este es un comunicado ellos lo llaman como apuntes, ¿no? Acerca de las agresiones que se dan en el CCH Vallejo el pasado 21 de septiembre. La pueden encontrar, por si la gustan ustedes leer con más detenimiento, en la página de los compañeros y compañeras de antagonismo.net. Y bueno, pues ahora sí vamos a un corte musical, ya que terminamos nuestra sección desde el ombligo del monstruo, y regresamos con la columna caminera. Thank you. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Después de este corte musical, queremos presentarles una entrevista que realizamos con el historiador Belarmino Fernández, que es un compañero de la Brigada por la Libertad, y que nos hace algunos comentarios y nos hace algunas opiniones sobre el corredor cultural Chapultepec, bueno, mal nombrado corredor cultural, y que bueno, este corredor, después de la consulta del fin de semana, pues fue desaprobado por el 63% de la ciudadanía de pues las diferentes delegaciones, principalmente la Cuauhtémoc, que fue una de las que sería más bien la afectada, ¿no? Y bueno, el compañero nos hace también una reseña amplia sobre cuál es la planificación o esta llamada gentrificación que se está haciendo en la Ciudad de México. Así que bueno, pues lo vamos a escuchar para que pues él nos comente lo que ha investigado y bueno, por supuesto, su opinión. Nos vamos después a un corte musical y regresamos ya con el cotorreo, eventos y más cosas que les tenemos preparados. Soy Jorge Belarmino, soy historiador y cronista de la Brigada para la Libertad, ¿no? Y les voy a, Sofía me pide que les que haga un comentario sobre, una explicación y un comentario sobre el por qué no al corredor cultural Chapultepec, ¿no? Lo primero es que remito a un artículo que es muy bueno, muy sintético y muy bueno, que se llama 12 razones para ponerse al corredor, ¿no? Que se puede encontrar en el buscador del Google, así con, ¿no?, poniendo el 12 razones contra, ya lo van a encontrar. Es muy bueno, es sintético. Y luego hay una docena también de entrevistas que están girando en las redes, que también se pueden muy fácil localizar en YouTube, ¿no? Que poniéndole contra el corredor, de arquitectos, todos ellos, ¿no? Incluido el del proyecto original del corredor, que dicen por qué arquitectónicamente, ¿no?, eso es una barbaridad, ¿no? Arquitectónicamente y con una visión de una arquitectura humana, o sea, en síntesis es porque es una mentira, ¿no? O sea, es una trampa que te venden como corredor industrial y como corredor cultural y que va a beneficiar a los vecinos. Es una mentira, no es un corredor cultural, solo dejaron como uno de no sé cada cuántos espacios, 12 espacios o así, para ambientes culturales, y lo demás son grandes construcciones para vivienda carísimas, ¿no? Va a ser una zona para gente de mucha lana o para comercios que saquen mucha lana, ¿no? Esa era la intención el corredor. La propuesta incluso original lo hace por arriba, pero lo hace por arriba considerando sobre todo la recuperación por abajo, que era lo importante. Lo importante es que esa calle, que es esa avenida, que es muy hermosa, ¿no?, que tiene además un antecedente indígena clarísimo y a la vista, ¿no? Está el acueducto y hay una historia muy a la vista, se volverá peatonal, ¿no? Y entonces el centro era ese, ¿no? Volverlo o peatonal o semipeatonal, ¿no? Y jardinado y tal. O sea, y eso iba a recuperar la zona, y a recuperar la zona fundamentalmente para los para los vecinos, ¿no? Bueno, pues no es... Y hay otro proyecto que era de recuperarlo a ras de calle y metiendo muchas cosas por abajo de él, ¿no? Como estacionamientos y demás, ¿no? Bueno, eso lo contaron ahí, los arquitectos lo explican bien. Entonces, bueno, es una trampa, ¿no? Es una trampa, y fue una trampa como se planteó la consulta, ¿no? Aunque le salió mal. Y también voy a hablar un poco las consecuencias que les haya salido mal, ¿no? O sea, no las consecuencias, lo que revela. Bueno, el todos esos proyectos, recordemos que en este momento hay varios megaproyectos urbanos en la zona metropolitana, ¿no? De la ciudad. Está el de el de la zona norponiente, que afecta no solo al área, digamos, conurbada de la Ciudad de México, Tlalpan, Tlalpantla, Naucalpan y demás, sino que se sigue a todo lo largo por comunidades indígenas, ¿vale? En el rollo que tiene que ver con las nuevas vialidades que están metiendo estas, ¿no? Que van a ser, que hay que pagar por ellas, y también atraer más aguas de cursos de río. O sea, hay un megaproyecto contra el cual ya vienen oponiéndose hace años, ¿no? Y que termina creando un frente, un auténtico frente, ¿no? Por el otro lado está el megaproyecto de Tlalpan, de la zona hospitales en Tlalpan, de América Sur, que lo que intenta es crear una ciudad dentro de la ciudad. O sea, no es que América Sur vaya a crear un superhospital solo, sino que va a crear allí zonas de vivienda carísimas. O sea, todo va a tener lugares para comer, de recreo. Bueno, eso es el proyecto. Incluso de vivienda para la gente que trabaja ahí mismo. El asunto es una ciudad que cercada, ¿no? Y ya no sé, ya por esos caminos cercada, quién sabe si ya está con sus propias leyes internas, ¿no? Y significa expropiar a N colonias alrededor. Entonces eso ya está generando también desde hace como un año un movimiento, ¿no? Luego está el proyecto de centrificación en general, ¿no? Que que tiene que ver con el centro histórico, sobre todo el centro histórico, pero que cada vez se agranda más el centro histórico. El centro histórico antes, bueno, tenía una sección A, ¿no? Que daba hasta el eje central, y luego una B que daba hasta Reforma, creo, pero allá ya todo se amplía hacia los lados, ¿no? Significó ya esto del hasta este momento ya significó expropiación de muchísimos predios del área de Centro de la Alameda, compañía, ¿no? Y otras cosas, ahora en la parte más central del centro, más cercana al Zócalo, hay ya muchos comercios se tuvieron que, les pidieron que dejar, no les, les pidieron que dejaran pues el lugar, porque no les dieron un nuevo contrato, porque ahí van a empezar a crearse otras cosas, ¿no? O sea, para convertir esto, que es un proyecto aparentemente, hasta donde sé, de Carlos Slim, ¿no? Todo el proyecto. Bueno. Y paralelo a este proyecto está el proyecto de Avenida Chapultepec, ¿no? Como cuando se hicieron los ejes viales, que fueron idea del fundador del grupo Atlacomulco, de Carlos Jan González, o sea, no estamos hablando de cualquier cosa, que cuando fue regente de la ciudad, que en ese tiempo eran regentes, ese proyecto crea caos, bueno, crea, por un lado, rotura de lo que, cuando hablamos de tejido social, ahí se ve en términos muy claros, ¿no? Urbanísticos. O sea, rompe colonias por la mitad, ¿no? Las colonias se rompen por la mitad, si quedan muy chicas. Por ejemplo, el lugar muy clásico para verlo es Santa María la Redonda, ¿no? Que se ubican, están entre el eje central e Hidalgo, digamos, ahí empieza, y iba a dar a Reforma, ¿no? Bueno, esa zona, que era parte de la colonia de Guerrero, se quedó como aislada, y quien la visite verá que, bueno, durante mucho tiempo fue puro tugurio, ¿no? Lugar en abandono, ¿no? Lugar peligroso, donde ya... Y todo lo que da por esa zona, a los ejes centrales, son las calles peligrosas, como bien sabemos los que vivimos por ahí, ¿no? Son las zonas peligrosas. O sea, si das a un eje, o a Reforma, o al eje... al eje 1, de cualquier eje 1 norte o central, ¿no? Hay otros ejes, el eje Guerrero mismo, la primera cuadra es una cuadra de muchísimo riesgo, porque se vuelve el eje vial, se le vuelve el espacio de nadie, ¿no? Y un lugar, una vía de escape muy fácil, ¿no? Entonces ahí pues, se pone densa la cosa. Entonces, bueno, hay un rompimiento en términos de que, por ejemplo, la Guerrero era una colonia, ¿no? Pues ya ahora ese, un cacho quedó así. Se tuburizan, o sea, aparecen los tuburios, se abandonan muchas veces, como en Santa María de la Ribera, ¿no? Que se volvieron, estaban las casas abandonadas. Y se abandonaron muchas casas y entonces aprovechó el crimen organizado, además venido de Sudamérica, ¿no? Creo que de pequeña escala, y tomó allí, ¿no? En un momento también la zona centro de la Alameda, eran las calles, andar por las calles del centro de la Alameda alrededor, ¿no? Era muy peligroso, y aprovecharon para poner ahí los edificios de la PGR y demás, ¿no? O sea, tampoco es para sorprenderse, eso es lo que hacen, el modelo es lo que crea en todo el mundo, en todos sentidos, urbanísticamente y no, o sea, genera caos, y caos que propicia violencia, y la violencia genera organización, ¿no? Criminal, la organización criminal se vincula a los empresarios y al Estado, y hacen todos una unidad muy bonita. El mayor negocio en México a lo largo de su historia, no sé si en el mundo, pero en México sí, a lo largo de su historia, fue siempre, pero con mucho más rentable, son los bienes raíces, ¿no? Pongo un ejemplo viejo, ¿no? El Ciudad Universitaria. Imaginemos que la ciudad llegaba, hacia el... mucho antes de la universidad, ¿no? O sea, ahora ya no preciso. Y aquellos eran los pedregales. Obviamente, en los pedregales nadie, estaban totalmente, esa zona que ahora vemos muy habitada, o CU, ¿no? Pues no había nadie allí, ¿no? Porque los pedregales, primero, ¿cómo se construye? Construir sobre el pedregal es una mega bronca, ¿no? Entonces, curiosamente... en la época de Miguel Alemán, que es el que inaugura el nuevo monstruo mexicano, ¿no? El PRI monstruoso, más monstruoso, de pronto un arquitecto, García Barragán, ¿no? Compra toda la zona del Pedregal del San Ángel, lo que va a ser el Pedregal del San Ángel, ¿no? ¿Para qué compra allí ese hombre? Porque no se avisa todavía, o sea, siempre hay ese negocio, hay un desarrollo urbano planeado, pero no se le avisa, no se hace público, y entonces por debajo del agua y con ayuda de notarios, ¿no? Hay unos cuantos que se enteran dónde va a estar el negocio, ¿no? Y entonces el negocio es redondo. ¿A cuánto compró García Barragán allí? A nada, me imagino. Pero él ya tenía una, como era un arquitecto, tenía una forma de construcción para los pedregales, ¿no? Entonces, bueno, ya una vez que ya los compró, entonces ya se dijo, vamos a hacer la universidad, el CU, ¿no? Y entonces, imagínate cómo se revaloró ese terreno, ¿no? Bueno, lo de Santa Fe es igual, ¿no? O sea, comprar, eran basureros, ¿no? Estaban pegados a los basureros, hacen un desarrollo, no avisan que hay un desarrollo, van y compran a personas. Aquí, lo que iban a hacer, el proyecto en Corredor, me imagino, era... Primero, hacen un proyecto que de por sí tiende a correr, ¿no? A la gente, va a correr a la gente, pero aparte van a tener un tiempo de obras, ese tiempo de obras le va a dar en la torre a muchas cosas, ¿no? Va a crear muchos problemas de estacionamiento y de todo, ¿no? Para los vecinos, de caminar, de todo, ¿no? Polvo, los comercios que hay ahí ahora se van a ir en la goma, y eso lo van a aprovechar quienes ya tienen pensado comprar. ¿Y dónde? O sea, seguro tienen ya un mapa, ¿no? Y seguro ya están hasta medio... Ya empezaron a haber desalojos, ¿no? Porque son zonas, todavía en la colonia de Juárez, todavía quedan bastantes viviendas que con rentas congeladas, o que ya no, los dueños murieron, ¿no? Como sucedió antes en el centro Alameda o en la guerra. Bueno, entonces, la tirada es, bueno, primero la especulación urbana, o sea, ya solo con ese numerito iban a ganar una lana, ¿no? Los que se dedican a eso. Y luego venía el gran negocio, el otro gran negocio, que era poner estos, ¿no?, estos grandes centros y demás. Y obviamente tienen que expulsar, bueno, a la gente y eso. Ahora, generaron o le dieron alas a un movimiento que ya de resistencia que ya existía. Por ejemplo, hay fermentos de organización en la colonia Doctores, en la Buenos Aires, en la Guerrero, ¿no? Y entonces con esto lo que sí nunca miden es que la gente sí responde, ¿no? Y entonces esta vez respondieron, porque además todo se pusieron y pusieron en contacto a zonas que naturalmente no estarían, o sea, en zonas como la Juárez o la Cuauhtémoc, que son gente de clase media próspera, ¿no? La pusieron en contacto con sectores con colonias muy populares, ¿no? Entonces, bueno, y los 14.000 que salieron a votar ayer, digo, ¿quién salió a votar? Pues fue un voto militante. O sea, fue un voto que son 14.000 gentes que dijeron militantemente no, ¿no? Y obviamente estaban dispuestos a no solo ir a dejar su voto, ¿no?, sino a más, ¿no?, a movilizarse y demás. Y bueno, ya nomás para terminar. ¿Y qué refleja? El que no haya, que haya perdido el jefe de gobierno una consulta, ¿no? Una consulta además hecha muy puercamente, pues, ¿no? Porque primero la extiende no solo a la zona, ¿no?, sino que la abre a toda la delegación, ¿no? En lugar de solo consultar a las colonias afectadas, la abre a toda la delegación, obviamente pensando en que va a jalar, a mover allí a su clientelarmente, ¿no?, el voto a favor. Pone una casilla por distrito, en fin, ¿no? O sea, lo realiza muy mal. Le sale horrible, porque solo 7.000 gentes van a votar. Y le sale horrible también al delegado, porque Monreal primero está de acuerdo por la vía de quedarse callado. Y al final habla, ¿no? Y dice, estoy de acuerdo con el corredor. ¿Qué pasó? Ahí también es un misterio. ¿Qué pasó que Monreal no pudo? Bueno, ¿por qué Monreal la apoya? Y le acaban de dar el beneficio de darle el voto, y el tipo hace una porquería como estas, ¿no? Pero aparte no pudo movilizar, y si no pudiste movilizar a 7.000. O sea, solo 7.000 es tu clientela, no puedo creer. O sea, obviamente le hiciste las cosas muy mal, y creo hasta donde sé que Morena, por ejemplo, no votó a favor, ¿no? O sea, ahí empieza a ver, pero el asunto es que hay un mensaje, un nuevo mensaje a Mancera, que ya deberíamos organizarnos para correr. O sea, debería haber un instrumento, me imagino que hay un instrumento jurídico para hacer un referéndum, no sé qué, o no sé si exista, pues no, eso no lo sé. Y también es un castigo a Monreal, ¿no? O sea, de que se va, pero que sí nos quede claro, ¿no? Que lo acaban de votar, ¿no? Y el tipo, bueno, obviamente no van a aceptaron la derrota en la consulta, pero no se van a quedar así. Bueno, me quiero imaginar, si es un proyecto, ¿qué es lo que van a hacer? Pues ni idea, ¿no? ¿Para dónde se van a mover? Seguramente van a hacer modificaciones al proyecto y van a intentar, ya lo intentaron y no les salió en principio, que es que con nuevos arquitectos, invitar a arquitectos para que, con otra visión, para que le den una perfumadita, un decoradín a esto, ¿no? Entonces, bueno, obviamente no hay es un mega recontra varo el que está allí, ¿no? Entonces, algo van a hacer y no sabemos cómo. Y tal vez dejaron pasar la consulta, o sea, sí querían ganar la consulta, pero la perdieron, pero no echaron todo el agua, ¿no? Toda la leña, ¿no?, al fuego para esto. Entonces posiblemente hagan una nueva modificación y hagan una consulta, y ahí sí movilicen clientelarmente, ¿no? Y quién sabe. Por el otro lado está la parte, digamos, positiva, que es la reacción, ¿no?, de la gente, que está creando que está haciendo que haya varios frentes de resistencia a proyectos urbanos, entre los que hay que incluir también la lucha que se está dando muy interesante en San Pedro los Pinos de hace 2 años contra los parquímetros, que ya eso lucha contra varias cosas, ¿no? Y esto va sumando, ¿no? Y va creando un frente además muy, como ya dijimos, muy curioso, ¿no? En que hay colonias de muy diversa clase, ¿no? Social. Entonces eso ya está permitiendo que creo que los sectores más beligerantes de las zonas y más organizado esté avanzando. Entonces, bueno, por un lado está la mala noticia de que obviamente van a seguir, ¿no? Y por el otro lado, que van a tener muchas dificultades en el medio de los ejércitos, aunque seguramente alguien se va, siempre hay alguien que se venda, ¿no? Para redecorar, ¿no? El numerito y echar a andar otra consulta. Obviamente antes de que se vaya Mancera, porque el negocio seguro lo preparó él, ¿no? Y no sabemos ahora qué tan involucrado esté ya Monreal. Y bueno, entonces una llamada de atención, ¿no? A que, porque es parte, finalmente, lo que sí es que es parte de todo el monstruo nacional, ¿no? Y es parte de la lucha general, ¿no? Que estamos dando. Y de alguna manera la reactiva en la Ciudad de México este tipo de cosas, ¿no? De pronto dan golpes pasadísimos, ¿no? Y pues no saben que la gente no somos pasivos, ¿no? Sino que reaccionamos, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es tinte! Anoche en el barrio hubo confusión. Policías armados contra la rebelión. Miles de patrullas querían retener y con su fuerza bruta empezaron a joder. ¡Todo esto robado! ¡Nunca vamos a perder! ¡Todo esto robado! ¡Siempre vamos a vencer! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Resistencia! ¡Ante la autoridad! ¡Resistencia! ¡Os vamos a matar! Por la resistencia Fox esquina en las calles. Por todo movimiento solidario con nosotros. Puto policía, me das con tu lealtad. Abarto sistema de mediocridad. Puto policía, me das con tu lealtad. Abarto sistema de mediocridad. ¡Voy, voy! ¡Vamos a perder! ¡Cabezas robadas! ¡Siempre vamos a vencer! ¡Cabezas robadas! ¡Nunca vamos a perder! ¡Cabezas robadas! ¡Siempre vamos a vencer! ¡Resistencia! ¡Ante la autoridad! ¡Resistencia! ¡Hoy vamos a matar! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Es Kingel! ¡Hoy! ¡Yeah! ML Noticias de Abajo. Invitaciones y más. Y bueno, ahora bien, cuentos, compañeros de la Biblioteca Social Reconstruida han estado haciendo trabajo en el barrio, digamos, con pues haciendo invitación a talleres. Se da talleres de voz, de box, taekwondo y bueno, algunas otras cosas más. Pasan películas para los niños y ahora están planeando una posada este próximo sábado 12 de diciembre a las 10 de la mañana en las instalaciones del FAT, donde se encuentra la Biblioteca Social Reconstruir. Y bueno, lo que queremos hacerles la invitación es una, dos cosas. Una, que pudieran echar la mano a donar fruta y dulces para los niños. Y bueno, pues poderlos llevar de esta semana del 7 al 11 de diciembre a la biblioteca que tiene la dirección en Godard número 20, esquina con Delibes, a un par de calles del Metrobús Línea 1 y Metro Línea 3, La Raza, al norte de la Ciudad de México. Y bueno, pues ahí pues llevar los dulces, la fruta, y pues también quien quiera pues puede llevar a su niño o su niña o sus niños o sus niñas a este evento para que puedan convivir con los niños del barrio. Así que bueno, pues está esta invitación. Y bueno, pues a propósito de que el próximo 13 de diciembre se cumplen ya 2 años de la detención del compañero Fernando Bárcenas Castillo, acusado de haber incendiado este árbol de Coca-Cola que se encontraba en Reforma e Insurgentes, se va a llevar a cabo una jornada anticarcelaria de agitación. Esta se va a llevar, se va a realizar en la entrada al reclusorio norte el próximo domingo 13 de diciembre a partir de las 12 de la día, de las 12 del día, y van a estar por ahí participando los compañeros de Juglares del Asfalto, Música Libertaria, La Biznaga, que es teatro y música, Ángeles Extremos, que también es teatro, y más. Y bueno, pues a esta invitación nos la hacen los compañeros de Serigrafía Autogestiva. Y bueno, también queremos invitarlos este mismo domingo a partir de las 9 de la mañana. Estamos convocando junto con Fernando Bárcenas a realizar una jornada radiofónica. Los queremos libres, presos a la calle. Nos pueden escuchar en www.tgmedios.org o noticiasdeabajo.wordpress.com o espora.org/fueelestado.org desde las 9 de la mañana. Y les vamos a leer rápidamente la convocatoria que realiza Fernando, quien escribe fue Fernando, convocatoria de Fernando Bárcenas, preso político anarquista. Y dice, convocatoria a las que se rebelan, a los que sueñan, a los que ríen. En días recientes llegó hasta mis manos la propuesta de algunos compas amorosos y solidarios para convocar una transmisión conjunta en la que se pretende puedan participar diversas radios comunitarias y o proyectos radiofónicos independientes. La convocatoria es para el 13 de diciembre y la idea es que diversas radios de distintas geografías puedan entrar ese día a informar sobre la temática anticarcelaria. Esta propuesta me parece estupenda y más que necesaria. Sin embargo, lo que más me agradó es que pueda ser una iniciativa para extender la solidaridad y la acción revolucionaria en distintos lugares. La banda me comenta que se eligió el día 13 para recordar los 2 años de mi detención. Sin embargo, quisiera aclarar algunos puntos, pues no me convence la propaganda autorreferencial. Primero, no creo que el 13 de diciembre del 2013 debe recordarse uno por un individuo, sino desde el contexto de lucha que lo rodea. Ese día, como todos los demás en los que ocurren acciones y actos de guerra, no solo se trata de recordarlos por un compa que cayó preso, sino sino ante todo, creo que podemos tomarlo como el inicio de algo nuevo, un horizonte que se expande y que ahora pelea en un panorama distinto, la cárcel. No somos mártires de guerra, somos rebeldes sociales que nos oponemos a las formas de dominación y por eso creo debemos reflexionar sobre nuestra postura anticarcelaria. Creo que la crítica no debe ir dirigida solo a la dominación de las de arriba, sino también hacia la dominación que producimos los de abajo, en nuestras acciones, en las formas de relacionarnos. Así pues, nuestra visión anticarcelaria no debe reducirse solamente al hablar del encierro físico. No somos solo los presos detrás de los muros y las rejas, también están aquellos en sus aulas, delante de los monitores, los esclavos del trabajo asalariado, los honrados ciudadanos y contribuyentes. Todos estamos presos del sistema que nos envenena y nos roba la vida, las ganas de ser libres. La lucha contra la sociedad carcelaria es, a mi parecer, la guerra contra la domesticación de la vida. Es darnos cuenta de nuestras cadenas físicas e ideológicas y romperlas día a día, descolonizando nuestras relaciones, nuestros pensamientos. Así pues, a todos los compas rebeldes, a quienes llevan un proyecto radiofónico independiente o cualquier otro medio de difusión antiautoritario y o encuentren alguna afinidad a nuestros sentires, los invitamos a sumarse este día 13 de diciembre a la transmisión conjunta para que entre todos rompamos experiencias compartamos experiencias de lucha y podamos construir una dialéctica propia acerca de nuestras perspectivas e ideas sobre el tema de la privación de la libertad en todas sus formas. No queremos una libertad a medias contra el avance de la civilización y el proyecto tecnoindustrial. Solidaridad con todas las y los presos humanos y no humanos. Fernando Bárcenas, diciembre 2015. Carta enviada desde el reclusorio norte de la ciudad Monstruo. Y bueno, pues hacemos invitación también a que a la campaña que queremos convocar de presas y presos políticos, a sus familiares y amigos, a sumarse a la campaña de Voces por la Libertad, para realizar cápsulas radiofónicas sobre la injusta prisión de los activistas sociales y secuestrados injustamente por el Estado. Graba en una llamada telefónica al menos un minuto sin límite de un mensaje en audio para compartir. Si no sabes editarlo, envíalo al contacto de esta convocatoria para ayudarles. Esta campaña pretende ser permanente y busca compartir la voz de los injustamente presos. Este material se compartirá con las radios comunitarias, libres, autónomas o como se llamen. Y bueno, pues la convocatoria va firmada por nuestros compañeros de nuestro compañero Fernando, Noticias de Abajo, y el contacto es noticiasdeabajo@gmail.com para que nos manden sus audios o algún texto o información de los presos. Y bueno, pues ya estamos trabajando en esta jornada para que ustedes puedan estar atentos a ella este próximo 13 de diciembre. Tenemos también por acá que se va a llevar a cabo una actividad por el compañero Mumia Buyamal. Es una noche de cine, Mumia, revolucionario de por vida. Esta va a ser el día de hoy a las 6:30. Va a haber una proyección seguida por una discusión. Esto se va a llevar a cabo en la sala de conferencias Casa de los Amigos 132, Ignacio Mariscal. Pues así dice. Entonces, bueno, pues ahí está la invitación para que caigan a la Casa de los Amigos. Y bueno, ya por último tenemos un toquín, que es un toquín, a ver, Pueblos Sin Fronteras Centroamericana es una organización que brinda apoyo desde el 2012 hasta la fecha a personas migrantes con alimento, ropa y atención en heridas no graves y que transitan en la zona de Tultitlán, Estado de México. Este evento tiene finalidad de recaudar fondos para que como organización podamos continuar con nuestra labor humanitaria. Pueden adquirir los boletos en el lugar que se realizará el toquín antes o el mismo día del evento. Les esperamos en el Café Zapata Vive. Habrá rico pulque, ponche y tostadas. Y la dirección es Certificados número 6, Postal Benito Juárez, Ciudad de México, en el Distrito Federal. Y bueno, pues va a haber proyección de videos, supongo que va a haber comida y bueno, pues música y más actividades, así que quien quiera apoyar a los compañeros, pues ahí está, aquí está, ya está, va en la música, nos apoyan. A ver, no nos quiere obedecer esta tecnología. Los dueños del Boulevard es acústico, balada, jazz, son y cumbia. Va a estar nuestro compañero Jorge Salinas con música de protesta y corridos, Revuelta de la Semilla, que es folk, mollo, blues y rock and roll. Bueno, rock and roll, ah, no, rock and roll. Se me escuché bien de los ochentas, ¿no? Vladimir, que es trova. Y bueno, comenzamos a las 2:30 de la tarde, este sábado 12 de diciembre. Así que pues todos quedan invitados a poder participar en este rock and roll. Y bueno, pues ya con esto acabamos nuestras invitaciones. Nos escuchamos el próximo viernes con Noticias de Abajo. Recuerden que estamos los lunes, miércoles y viernes a partir de las 8 de la mañana. Ya están en su forma en vivo, en su forma grabada, pero bueno, pues haciendo el esfuerzo para todas las radios comunitarias y radioescuchas que están atentos a sus oídos. Nos escuchamos la próxima semana.